vamos a compartir un poquito, como dijeron, de nuestra experiencia, pero yo quiero compartir un poquito de en qué estamos metidos, qué es lo que tenemos en nuestras manos, porque muchas veces no progresamos dentro de la actividad porque no estamos poniendo el esfuerzo necesario para alcanzar los objetivos. Es cuestión de trabajo, es cuestión de soltar el ombligo de una vez por todas. ¿Saben lo que es soltar el ombligo, no? No, bueno, en el camino se los explico, pero recuérdenmelo. Pero de verdad que hay que soltar ese ombligo, hermano. Así que para comenzar, pues voy a dar la oportunidad a la persona que tomó la decisión hace 9 años y un poquito, la persona que tuvo la visión, la cabeza, el corazón y los calzones para hacer esto. ¿Ves? Yo quizás no tenía esa visión ni tenía ese carácter para exponerme a ser cuestionado, criticado y muchas veces condenado por amigos que no tenían la visión del negocio que nosotros tampoco teníamos, pero que ya habíamos sido expuestos. ¿Ves? Porque uno de los grandes retos es la percepción que tenemos. O sea, yo no quería tomar la decisión porque para mí este era un negocio de vender jabones. Era un negocio puerta a puerta, era un negocito de personas que no tienen más nada que hacer, entonces hacían reuniones en la casa. ¿Ves? Entonces para mí era un negocio de pirámide, que el de abajo trabajaba para el de arriba. El negocio llevaba casi 8 años en Panamá cuando nosotros lo vimos. ¿Ves? Y hoy somos los primeros diamantes de Panamá y a nivel de Centroamérica. Y no es porque somos mejores ni mucho menos, ni somos diferentes. ¿Ves? Lo único que hicimos fue hacer lo que teníamos que hacer y lo que otros no habían hecho. Hacer el negocio profesionalmente. No empezar a improvisar, no empezar a ver qué iba a pasar o a esperar que el dinero cayera del cielo. Sencillamente salimos a construir una oportunidad que nos pusieron en las manos gracias a mi esposa, que se adelantó un poquito antes que yo, porque yo soy lento pero no bruto. ¿Ves? No, y además descarado, mi hermano. Descarado. A mí me dicen, ¿tú empleaste? No, la loca es mi esposa. Ella se va a hacer rica con esa vaina, yo no. ¿Me entiendes? Yo no creía en esto. Y no me había dado la oportunidad de estudiar. Pero afortunadamente ella sí tuvo esa visión. Y cuando empecé a ver los chequecitos, le digo, mi amor, ¿cómo anda nuestro negocio? O sea, descarado. Pero bueno, la realidad es que el negocio se desarrolló, se construyó en un lugar pequeño, 80.000 habitantes, tiene Chiriquí, David, donde vivimos. Y hoy tenemos negocio en más de 16 países. Y de eso voy a compartir un rato con ustedes, que fue una de las cosas que me atrajo al negocio, fue la capacidad como individuo de potencializarme. Yo como ingeniero, mi actividad se giraba alrededor mía. Hoy gira alrededor de más de 17.000 individuos, alrededor de 16 países. Eso tiene un potencial inmenso, pero mucha gente no lo ve y no lo entiende. Que tú puedes aquí crear algo que te puedes impactar por la decisión que tú tomes hoy en más de 5 generaciones. Así que con ustedes, la persona que tomó la decisión y que hizo que este negocio fuera lo que es en nuestra vida. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy la parte seria del negocio. Mi esposo siempre es la persona relajada, la persona alegre, pero hacemos un buen complemento ahí. Hemos aprendido a trabajar en equipo y no crees que es fácil. Yo sé que para las que están aquí y que han estado haciendo el negocio en pareja, fabuloso, se los recomiendo. Yo sé que al principio es un poquito difícil porque no estás acostumbrada a trabajar con tu pareja. Pero bueno, el negocio es diferente. No es un negocio tradicional y tenemos muchos retos que vencer. Y más que nada yo diría que retos personales. Así que yo te felicito por estar aquí, porque si estás aquí es porque tienes la visión de que aquí hay algo, de que puedes lograr algo diferente en esto, y de verdad te felicito por esa visión que tienes y por estar aquí buscando un poquito más de conocimiento. Nosotros vamos a compartir un poquito de nuestras experiencias, de lo que hemos aprendido en estos 9 años. Y quizás ustedes ahorita digan, yo me acuerdo por primera vez cuando estaba sentada, oía que alguien tenía 5 años, 9 años, me parecía un pocotón de tiempo. Pero realmente somos bebés en el negocio. Y te digo por qué, porque cuando nosotros vamos a viajes donde estamos con personas de nuestro nivel hacia arriba, nos sentimos como que estamos apenas comenzando. Porque ya son personas que tienen una larga trayectoria, tienen mucho más experiencia. Y nos sentamos y nada más que escuchamos de sus experiencias y de su conocimiento, y eso es lo lindo de este negocio, que todo el mundo comparte sus experiencias y su conocimiento para que tú aprendas un poquito más. Y bueno, comenzando con lo que es el negocio, pues tenemos que aprender y entender que esta es una actividad, que aunque la inversión en este tipo de negocio sea realmente pequeña, tienes que verlo como negocio. Ese es algo que tenemos que entender desde que entramos en el negocio, y es importante de que lo asimilemos en nuestra mente, porque si nosotros lo asimilamos de que estamos en una actividad empresarial, de que estamos en un negocio, pues lo vamos a tomar como tal. Entonces, cuando comencé a hacer esto, pues yo estaba en un negocio tradicional, trabajaba muchas horas al día, de 14 a 16 horas diarias, y empecé a sacar ese poquito de tiempo. Algo que me gustó mucho de este negocio, que me dijo, si tú trabajas de 10 a 15 horas a la semana, le inviertes a esta actividad, en 2 a 5 años, pues ya tú puedes tener un ingreso que te permite retirarte de cualquier otra actividad. Y eso me encantó, porque en ese momento yo estaba buscando algo diferente. Yo estaba buscando calidad de vida para mi familia. Entonces, pues empecé a sacar ese tiempo, y eso es algo importante para los que están haciendo el negocio. Planifica, la planificación de tu tiempo. Y pues en el inicio, cuando nosotros comenzamos, igual que muchos de ustedes, pues estábamos súper entusiasmados. No sabíamos mucho de la estrategia de cómo desarrollar el negocio, pero sí sabíamos algo, que teníamos que salir allá afuera a dar ese plan todos los días. Y lo tomamos con esa disciplina y empezamos a dar ese plan todos los días. A pesar de que yo trabajaba muchas horas, mi esposo también, empezamos a sacar ese tiempito y empezamos a sacar 2 horas diarias. Y planificábamos al principio pues nuestra semana de trabajo, y sabíamos que teníamos que planificar para lograr resultados. Teníamos que salir allá afuera a dar ese plan. Porque el crecimiento en tu negocio pues radica en la frecuencia con que tú des ese plan, en la frecuencia con que contactes personas, en la frecuencia con que tú estés allá afuera ofreciendo la oportunidad a otros. Entonces, la planificación en este negocio es bien importante. Planifica tu tiempo. O sea, muchas veces pensamos que vamos a tener resultados, pero si nosotros no nos hacemos un plan de trabajo, si nosotros no llevamos una agenda, y hoy por hoy, pues, tú encuentras agendas por todos lados. Si tú no tienes la capacidad de organizar tu tiempo, entonces cómprate una agenda y organiza tu tiempo. Y tienes que saber que cada día de la semana tiene un nombre. Cada día de la semana tú tienes que salir allá afuera a trabajar. Y si tú entras con esa mentalidad, yo te garantizo que de 3 a 6 meses tú vas a lograr resultados en este negocio. Porque, o sea, es inevitable. Y ahora, bueno, mi esposo va a hablar un poquito más de eso, del plan de los 100 días, de la tabla de enfoque. Y nosotros estamos impresionados en ver cómo el plan de los 100 días y la tabla de enfoque está ayudando a muchas personas a obtener resultados que anteriormente estaban estancados en el negocio. Y mucha gente me está llamando: Yasmín, fíjate que esta semana oficié 2 personas, fíjate que tengo varios oficios para la otra semana. O sea, ¿y qué es lo que está dando esos resultados? La constancia en el trabajo. La constancia en el trabajo. Dice que hay 2 factores que te van a ayudar a tener a ti éxito en la vida: el trabajo y la consistencia o la constancia. Y si nosotros ponemos esos dos puntitos o esos 2 elementos en práctica, de hecho vamos a tener resultados. Cuando nosotros comenzamos a tener el negocio o a desarrollar el negocio, pues no teníamos todas las estrategias que ustedes tienen hoy en día, no teníamos toda la información, no teníamos todo ese paquete profesional de información que nos sirve para dar el plan. Nosotros tuvimos que inventar muchas cosas, pero nos hemos dado cuenta en el camino que tú no tienes que ser un técnico y no tienes que saber mucho de este negocio para hacer que el negocio tenga resultados. Lo importante para tener resultados en este negocio es definir tus sueños, saber exactamente lo que quieres. Porque si tú sabes lo que quieres, pues el sueño te va a generar esa energía para salir a trabajar. Y nosotros lo sabemos, porque cuando nosotros comenzamos, mira, nos volvíamos locos buscando información del negocio, alguna revista que hablara del negocio para nosotros poder tener quizás más base para poderle hablar a otras personas. Salíamos quizás de viaje y buscábamos en todas las librerías libros que tuvieran relacionados con el negocio. Hoy tú puedes ir a cualquier parte del mundo y encontrarte información relacionada con el negocio. Así que la parte de la capacitación es bien importante, porque ya el camino está trazado, hay pasos que nos ayudan a desarrollar esto con mayor éxito, pero es muy importante que desarrollemos ese sueño, que definamos lo que queremos en este negocio. Y obviamente que pongamos el compromiso a través de la acción, el compromiso a través del trabajo diario y consistente para que tú puedas lograr esos resultados. Y otro punto muy importante en este negocio es las relaciones con las personas que entran en tu negocio. Y yo sé que muchos de los que están aquí porque quieren una libertad económica, quieren tener ese equilibrio entre tiempo y dinero, ¿sí o no? ¿Cuántos entraron aquí porque quieren libertad de tiempo, flexibilidad de tiempo? Prácticamente todos estamos aquí por eso. Y yo sé que cuando yo entré en el negocio, una de las cosas que me dijo mi línea de auspicio, cuando yo entré en el negocio me dijo algo que me llamó mucho la atención y que me molestó. Me molestó porque me dijo, mientras tu línea de auspicio esté dando los planes por ti, ese negocio es de tu línea de auspicio. Y yo dije, ¿cómo? Si yo entré en este negocio para tener mi propio negocio. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Mientras más rápido tú salgas allá afuera a dar ese plan tú mismo, el negocio lo controlas tú. El negocio es tuyo y no depende de más nadie. Porque mientras tú estés dependiendo de tu línea de auspicio para que te vaya a dar un plan, el negocio lo controla tu línea de auspicio. Entonces, si tú estás aquí porque quieres un negocio propio, lo quieres controlar tú, tienes que salir a dar ese plan tú. Y no importa, muchas veces estamos pensando, es que yo no sé dar el plan perfecto, es que ahora tenemos un sinnúmero de información, tenemos el tríptico, tenemos el librito este de presentación, tenemos los videos, tenemos los CD, o sea, prácticamente ya ni tenemos que hablar para enseñar el plan. O sea, cada día se amplía más la manera en que nosotros podemos presentar la información. Así es que no tenemos excusa para no salir a dar ese plan. Para crear las relaciones con las personas, los libros, es importante crear esa relación con la gente, porque para mí eso es uno de los elementos más importantes para tener éxito en este negocio, las relaciones con las personas. En la medida en que tú crees esas relaciones con las personas, y muchas veces cometemos la equivocación de que asociamos a una persona, esa persona crea un grupo y simplemente mantenemos relación con esa persona que asociamos nosotros, la que lleva el control del otro grupo. Y es importante que nosotros creemos relaciones con 3, 4 y 5 personas en la profundidad. Porque en un momento dado puede pasar de que tú pierdes o no tienes la relación con las personas y puedes perder control de tu negocio. Así es que es importante leer bastantes libros. Yo me acuerdo que había muchos casetes que decían, los casetes te llevan a directo o a platino y los libros te llevan a diamante. En la medida en que vas creciendo en el negocio, vas tratando con mucho más personas. Entonces, tenemos que aprender a tratar con las personas, tenemos que entender que cada persona es un mundo y que cada persona va a ver las cosas de manera diferente. Entonces, en este negocio se requiere de una gran paciencia para que nosotros logremos tener éxito y crecer cada día más. Y pues mientras más sirvamos, más nuestro negocio va a crecer mucho más. En la medida en que nuestro negocio crezca, y sirvamos más, pues el crecimiento se va a ir duplicando y va a ir va a ir teniendo ese crecimiento exponencial que todos estamos buscando. Así que bueno, yo quería compartir un poquito con ustedes. Yo lo voy a dejar con una persona que realmente me impresionó mucho en el momento en que él tomó la decisión, porque mi esposo pues es ingeniero civil. Él era muy técnico, él siempre era una persona que era el tipo de persona que 2 y 2 son 4 y era una persona que era muy sistemática. Pero en el momento en que él vio el negocio, pues decidió unirse y hacer esto. Y gracias a Dios, pues hemos hecho un equipo, un complemento, y hoy por hoy pues estamos caminando juntos. Y es una de las grandes bendiciones de este negocio, pues anteriormente cada uno estaba en campos diferentes. Y esto pues ha dado una de las cosas que yo como mujer estaba buscando, el poder convivir y compartir más tiempo con mi pareja y con mi familia. Así que lo voy a dejar con una parte muy importante de mi vida, mi esposo. Bueno, familia, ¿cómo andan? Lo veo así como medio. ¿Hay crisis aquí? En la cara parecía, a veces así, como que estaba estreñido. ¿Sabes lo que está estreñido? Apretado. Bueno, la verdad es que este negocio tiene características muy peculiares, ¿ves? Peculiarísimo. O sea, una de las cosas me dice, oye, pero es que de repente esa persona dijo una palabra que me corrige una señora, no dice, pero es que eso no, digo, sí, está bien, señora, yo le acepto toda la corrección, pero es que usted, digo, mire, con esa palabra diga diamante. O sea que, o sea, lo que quiero decirle es que no somos perfectos, somos personas imperfectas, pero con una visión y un entusiasmo por lo que viene, que vamos a cometer errores y seguiremos cometiendo errores. Lo importante es saber en qué estamos. Eso es lo más importante. O sea, tú quieres saber la actividad, tienes que saber en qué estás y qué tienes que hacer. sea, no es entrar aquí a esperar que las cosas vengan al cielo y que te caigan y que las cosas van a cambiar porque participaste en la actividad. Señores, aquí no te van a pagar por antigüedad, eso sí te lo puedo garantizar. O sea, por antigüedad no te van a pagar dinero. O sea, tú estás en una empresa que significa un negocio, que significa que ganas por esfuerzo. Punto y se acabó. O sea, por esfuerzo. Si quieres tener resultados económicos, tienes que poner el trabajo que se requiere para tener esos resultados económicos. Aquí no hay comida gratis. O sea, a los 9 meses, ahí le voy a contar lo del ombligo. Nos cortaron el ombligo a todito. A los 9 meses, chacatán, se acabó la comida. El que no llora, no mama. ¿Verdad? O sea, que hay que trabajar para comer. O sea, ¿algún 7 mesino por aquí? ¿7 mesino? ¿Hay alguno? No hay ninguno. La felicito, señor. Usted debe ser mucho más trabajadora que los que nos pegaron 9 meses por el ombligo, porque usted comió menos de gratis que nosotros. O sea, que ya se, ¿entiende? Ya se acostumbró menos a lo bueno. Pero los que tuvimos 9 meses, somos tan descarados que andamos por la vida buscando la comida gratis para ver dónde pegamos el ombligo nuevo, ¿verdad? O sea, estamos buscando dónde pegar el ombligo, estamos buscando el raspa-raspa, estamos buscando el príncipe azul, aquí no, pero ya en Panamá algunas muchachitas, ay, el príncipe azul para no tener que trabajar. Familia, si no tiene que trabajar, tiene que aguantarte la querida. ¿Me entienden? Aquí no pasa, ¿verdad? Pero en Panamá sí, pero la señora no trabaja, pero sabe, tiene que aguantar la querida, ¿por qué? Porque el tipo determina las cosas que van a suceder, porque es obviamente manipulada, porque es dependiente. Si tú eres dependiente, te vas a tener que aguantar las cosas que tú no te quieres aguantar, con lo cual tienes que hacer este negocio si lo quieres desarrollar para no ser dependiente. ¿Estamos bien? Si tú eres un empleado, eres dependiente. Que alguien te controle, eres dependiente. Es que gano buen salario, eres dependiente. ¿De qué? De un salario, de un ingreso que a lo mejor no lo tienes mañana, porque lo que tienes prestado es prestado. Pero muchas veces no realizamos que lo que tenemos es prestado. Creemos que lo que tenemos nos pertenece, por eso es que no pensamos a futuro, por eso es que no pensamos a 5 años, porque creemos que somos inmortales. Señores, no somos inmortales. Empieza a construir algo tuyo, porque el día de mañana, personas que piensan que el seguro social es lo que le va a dar a ellos el beneficio de una jubilación, pues te tengo una mala noticia, quizás que no te la hayan dicho, que las jubilaciones son piramidales y que tienen que haber personas que coticen para que personas puedan cobrar. Y hoy el equilibrio ya no existe. Hay más personas cobrando que cotizando en el mundo entero, porque hay más desempleo, porque la tecnología está reemplazando los empleos. ¿Y qué va a pasar en un momento dado? Ese que está recibiendo un cheque de pensión no lo va a recibir. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Me explico? ¿Ser dependiente de los hijos, de una entidad benéfica o de quién? Y te estoy hablando de esto para darle la importancia que se requiere a una oportunidad como esta. Hay que entender el negocio, familia. ¿Cuántos de ustedes realmente entienden ya el negocio? Los felicito, pero le voy a hacer una pregunta y hace la mano que levantaron. ¿Sí? Voy a hacer una pregunta y ayúdenme a que esta cosa sea de verdad, ¿cómo se llama? Interactiva, ¿sí? No me dejes hablar a mí porque soy una carretilla hablando y a lo mejor dice, ay, eso estuvo bueno, pero no entendí nada. Yo sé lo que es. Eso nomás tenía puro entusiasmo. Yo sé lo que es, familia, pero fíjate. Cuando usted, ¿cuántos hay aquí menos de un mes? Recién acaban de firmar contrato. Ok, ya acaban de firmar el contrato, ¿verdad? Ya tienen un negocio, tienen un negocio, ¿verdad que sí? Ya, pero ayúdeme, todos, ¿verdad que sí tienen un negocio? No tienen un negocio. Fíjate, ahí nos equivocamos por primera vez. ¿Por qué no tenemos un negocio? Es muy sencillo. Tú tienes... Oye, esto no se puede tirar más. Tú tienes por acá, ¿sí? Compañías que están buscando un sistema de mercadeo. Compañías que están buscando un canal de distribución. Tú tienes por acá proveedores. Una de las compañías más grandes, proveedora, se llama Amway. En el mundo entero, en un sistema de red, mercadeo por red. Lo que nosotros estamos involucrados es una industria que es mercadeo por red. Lo que nosotros construimos son bases de datos. O sea, todos los que estamos aquí, en serio, en un negocio de mercadeo por red, estamos creando bases de datos. ¿Para quién? Para empresas que están buscando canales de distribución. Entonces, estas personas que acaban de firmar... No, porque tú estás la pizarra. ¿Vio? Entonces, ¿qué pasa? Yo a lo mejor, Juan, no te preocupes si yo no uso esa presentación, ¿ok, Juan? Cualquier cosa que pase mal, Juan tiene la culpa. Así que le doy un fuerte aplauso a Juan. ¿Ves? La persona que firmaron el contrato, que dicen que tienen un negocio, no tienen un negocio. Lo que tú tienes acceso a unos cuantos millones de productos de inventario aquí en Venezuela y tienes acceso a más de 80 países de inventario de productos y servicios. Eso es lo que tú acabas de obtener. Tienes a tu acceso, a tu disposición, un inventario. ¿Lo estás moviendo? No, porque acabas de iniciar, por lo cual no tienes negocio. En la medida que tú aprendas a mover este inventario, vas creando el negocio. ¿Qué tienes que crear? Aquí estás tú, tienes que crear una base de datos que va a mover productos y servicios a empresas que no quieren manejar inventarios dispersos. Le estoy dando el plan, ¿no? Pero tenemos que entender lo que tenemos para poder entender lo que vamos a construir y por qué vamos a poner un trabajo que no queremos poner en un momento dado. ¿Me explico? Esto es un proveedor que te va a suplir tu reestructura, que es un canal de distribución, para evitar empresas que traen un almacén a Maracaibo, para entrar en empresas que evitar que lleven un almacén a Coro. Estás evitando el costo de manejo de infraestructura, inventarios dispersos y de empleados. Vas a ganar dinero por ello. Estás ahorrando el costo de publicidad de radio, periódico y televisión. Por ahí hay personas que compren y recomiendan a otros que compren. Estás creando ese canal de distribución. Estás creando un canal. Así que por lo cual, lo que dijeron que sí tenían un negocio, no tienen un negocio. Y algunos de ustedes que llevan 4 años en el negocio, ustedes no lo tienen tampoco. Porque no han iniciado el proceso de aprovechar la infraestructura a la cual ustedes tienen acceso. ¿El negocio funciona? Sí, se aprovecha la infraestructura. ¿Cuántos empresarios les interesaría tener acceso a un inventario en 80 países? Señores, cuando tú entiendas lo que tiene la persona, te van a decir, oye, ven acá, quiero entrar a tu negocio, por favor. ¿Me entiendes? ¿Pasa eso en tu negocio? ¡No! ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la percepción que tiene la persona es lo que ellos han escuchado, lo que ellos creen que el concepto del negocio es, y para ellos esa es su historia. ¿Ves? Ahora, otra pregunta. Y ayúdeme de nuevo. Ya estamos en la actividad, ¿ves? Entonces estamos desarrollando un negocio de Amway, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, no es de Amway. A menos que tú te llames Divoso Van Andel, tu negocio es Amway. ¿Me entiendes? Divoso y Van Andel son los dueños de Amway. Tú y yo lo que tenemos es una relación comercial con Amway. Una relación comercial con el proveedor más grande del mundo en mercadeo por red, que se llama Amway. Pero nuestro negocio no puede ser Amway porque no nos llamamos Divoso Van Andel, que son los dueños de la empresa. Tu negocio está acá, tu negocio es crear ese canal, tu negocio es crear la infraestructura para mover productos y servicios en el mundo entero. ¿Qué significa aquí en Venezuela? Que entre más grande sea tu infraestructura, se van a dar alianzas alrededor de quién, de Amway. ¿Por qué alrededor de Amway? Porque es el que tiene el sistema de distribución, de pago de bonificación y el sistema de manejo de inventario. Esas no son tus actividades. Tu actividad es mover un inventario, pero tú no manejas físicamente el inventario. Tú lo que haces es crear ese canal de personas que van a comprar a través de teléfono, de internet, y tú ganas una comisión por mover ese inventario. Tú no ganas por meter gente. Aquí no es vender kits. Aquí es crear estructuras. ¿Y cómo tú la creas? Búscate personas que quieran desarrollar la actividad. ¿Dónde están? Ese es tu problema ahora. Ahí donde la puerca tosió el rabo, hermano. Porque, sí. Porque ni tú ni yo sabemos quiénes son los que quieren hacer esto. Es ensayo y error. Es probabilidad en números. Probabilidad en números. ¿Ves? Pero tienes que estar claro lo que tienes para poder desarrollarlo. Tienes que empezar. O sea, de lo que yo no hice y de lo que yo no quise hacer fue entrar al negocio, pero yo sí me puse a estudiar la industria. Yo sí me puse a leer sobre el mercadeo por red. Yo sí empecé a leer sobre multinivel y redes de mercadeo. Yo empecé a leer y entendí que esto era un proceso. Cuando la gente hablaba de Amo y Jabones en Panamá, yo hablaba de mover combustible. Te estoy hablando hace 9 años. La gente me decía, tú estás loco, hermano, si eso es vender jabones. Yo decía, no, este es un canal de distribución. Entre más grande sea la red, más compañías nos van a buscar. Y yo estoy seguro que una compañía de combustible que quiere competir en un mercado competitivo nos va a buscar como alternativa para mover productos y servicios en un mercado que no puede captar porque la competencia ya no es entre productos. ¿Ves? La competencia hoy en el mercado es entre modelos de negocios. ¿Ustedes han visto en un supermercado cuántas marcas de arroz hay? ¿Ustedes han visto en un supermercado cuántas marcas de detergente hay que compiten en precio y calidad? Entonces una marca de arroz en Panamá hace 2 meses dijo, yo me salgo de ese supermercado, me salgo de Sanaquel y voy a buscar la red que empresarios han creado a nivel nacional y nos buscó a nosotros, Arroz del Campo. Se asoció a nosotros para mover arroz. ¿Por qué? Porque quiere salir de un esquema donde la competitividad es muy alta y donde la eficiencia de mover productos a través de intermediarios obviamente ya no es sostenible porque se queda mucho dinero en el medio y no tiene la capacidad de competir con empresas que quizás muevan más volumen. Así que familia C, nada más que 2 años la Chesa asoció a nosotros. O sea que 7 años antes que esto pasara yo estaba hablando de ello. Visión. Y hoy por hoy mi esposa y yo movemos más combustible que muchos dueños de estaciones de gasolina porque Chesa asoció a Amway. ¿Qué tú crees que va a pasar aquí en Venezuela cuando hayan compañías que quieran mover combustible a nivel nacional? ¿Vas a estar tú preparado? ¿Vas a estar tú posicionado con una red a nivel nacional? Y cuando las personas compren combustible, ¿tú ganes una comisión? ¿O vas a decir, no, cuando eso se dé, entonces yo lo empiezo? ¡Qué bueno! ¿Entiendes? Tú decides, familia, pero tienes que entender lo que tienes en tu mano. Y ese es mi objetivo hoy. Que entendamos lo que tenemos y lo que podemos construir. Esto es un canal de distribución. Tú no manejas inventarios físicos. Esta es una oportunidad de potencializarte como individuo y como persona. ¿Ves? A través de un esfuerzo que muchas empresas han usado como las franquicias para duplicarse. McDonald's tiene más de 24.000 McDonalditos. ¿Por qué? Por la misma razón. Por la misma razón. Ya me van a ayudar ahí. No me cortes el cable, hermano. No. Por la misma razón. ¿Sí? Porque manejan ¿qué? Manejan un sistema que le permite duplicarse. Carlos y Amin Jurado comenzamos hace 9 años esta actividad, cuando el negocio llevaba 7 años en Panamá, cuando había personas que decían, aquí ya no se puede hacer nada, ya esto está terminado, ya aquí ya lo que pasó ya no va a pasar más nada. Nosotros no sabíamos lo que ellos estaban hablando, éramos inocentes en las opiniones y los comentarios que se daban, porque no estábamos empapados en lo que se había dado, nosotros estábamos en un ambiente fuera de ese entorno. entramos aquí totalmente inocentes y nos dijeron tú puedes hacerlo de 3 a 6 meses. En 3 meses calificamos 21. En 1 año y 2 meses nos fuimos a Esmeralda. Año y 2 meses, familia. Y de eso vamos a hablar hoy, cómo llegar a un nivel en menos de 20 meses a Esmeralda. Ustedes van a salir con esa oportunidad y no solamente con el entusiasmo de decir, yo voy para allá, porque antes nos basábamos mucho en, dale campeón que tú puedes, vamos para Esmeralda. Dice, sí, vamos para Esmeralda. ¿Y ahora cómo voy para Esmeralda? No, yo te voy a decir hoy cómo. ¿Cómo? Te voy a dar la estrategia de qué tal te parece. ¿Cómo? O sea, lo único que tienes que hacer es que cumplir con un esquema de trabajo y un plan de trabajo. Y obviamente soltar el ombligo. ¿Entiendes? Porque comida gratis no hay. Tienes que ponerte a trabajar. Entonces el sistema nos ayuda a nosotros. ¿Ves? Porque nos encontramos a 18 personas en el proceso, interesadas en crear una actividad, en desarrollar un negocio de redes. 18 personas en serias, profesionales, que no digo profesional en función de ser técnicamente profesional, porque no todos eran profesionales. Había personas que no habían cursado estudios universitarios, pero se decidió hacer esto profesionalmente. Y esas 18 personas se han convertido en un montonón de personas en el mundo entero, en 16 países. Pero físicamente nosotros no tenemos que estar en 16 países porque hay un sistema trabajando por nosotros. Hay un sistema ayudando a estas personas a desarrollar su propio negocio. Y eso es lo que tienes que entender. Tú tienes una opción de ser libre económicamente, como dijo Yasmín. Libre económicamente, ¿sí? No es tener mucho dinero y no tener tiempo. Porque estás cambiando tiempo por dinero. ¡Qué bueno! Libre económicamente es tener dinero y tiempo. Eso es calidad de vida, familia. Ayúdame, Juan. Dispárate ahí la primera, porque si no, no, ya se me está acabando el tiempo y ni la primera he disparado. Existen alternativas económicas, pero ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es el vehículo apropiado para tener libertad económica y de tiempo? Esa pregunta, señores, yo me la hice hace 9 años. A esa pregunta tuve que contestármela honestamente, si yo quería hacer esto honestamente. Yo no entré a jugar, familia, yo entré a triunfar. Mi tiempo valía mucho dinero para entrar aquí y jugar con esto y hacer el hazme reír de personas que dicen otro más que entró y otro más que no lo hizo, eso no funciona porque ya se está demostrado. Señores, la gente no quiere participar porque hay muchos fracasados en esta actividad. Hay mucha gente que ha participado y ha fracasado. ¿Por qué? Porque están buscando una oportunidad donde no tengan riesgo, que donde no haya que trabajar y ganar dinero. Pues mucha gente se equivoca con esto porque creen que es una oportunidad donde se puede ganar mucho dinero sin trabajar. Eso es mentira. Firma aquí hasta millonario, esa es la mentira más grande del mundo. ¿Alguien le dijeron eso? ¿Alguien le dijeron firma aquí hasta millonario? Eso es mentira, firma aquí, tienes una oportunidad, depende de ti. ¿Puedes hacerlo? Sí, si estás dispuesto a trabajar. Yo tengo una persona en Costa Rica del cual estoy sumamente orgulloso de estar asociado a él. 3 años lo que le tomó, lo que a Yasmín y a mí nos tomó 2 meses. 3 años como resultado le tomó a él, pero estoy orgulloso. Se llama Fernando Zúñiga, porque es sordo mudo. Y esa persona ha estado dispuesto a pagar su precio. Él tiene que traer para un seminario su propio traductor. Él tiene que ir a una convención con 2 traductores porque no le puede y tiene que pagarlos. Él tiene que darle a su hijo los cassettes para que se los regrabe, para que él lo escuche. Eso es, señores, visión y decisión en construir, no desear, decidir. Porque hay muchas personas que dicen, es que yo no puedo, es que estoy muy duro. Sí, hermano, ¿qué tú quieres? Que yo te haga pobrecito. No, la compasión y el confite saben rico, pero hacen daño. Yo creo en que todo el mundo lo puede hacer si está dispuesto a pagar el precio. Que te tome 10 años ser libre, ¿valió la pena? Claro que sí. Si el 95, 98% de la población nunca es libre antes de morir, siguen siendo dependientes del dinero, siguen siendo dependientes de algo o de alguien. Tú quieres ser libre, paga tu precio, familia. Y eso es lo que yo vine a decirle a Maracaibo. ¿Ves? Para que Maracaibo se posicione como empresario real en esta oportunidad. ¿Ves? Pero hay que trabajar, hay que planificar, hay que construir. Porque yo me pregunté cuántas opciones Carlos y a mi jurado tenían para ser libres en 2 a 5 años, libres económicamente, no ganar dinero, familia, ser libre económicamente, honestamente, yo no tenía ninguna, ¿para qué iba a jugar con la única que tenía? Ah, es que mis amigos no avalaban la decisión que había tomado, es que mis padres se burlaban de mí, ¿y qué, familia, si no son ellos los que estaban pagando la cuenta nuestra? ¿Te explico? Yo dejé de darle más valor a lo que la gente pensaba de mí y empecé a darle valor a lo que yo pensaba de mí y tomé la decisión. Afuera está tu familia, ¿me entiendes? Punto. ¿Qué nos mata a los empresarios? Éxito no es alcanzar ser diamante aquí. Éxito es saber que tú eres una persona que tiene valor y que tiene principio. Y demostrarlo no importa lo que esté pasando. Pero si tu decisión está valorada en función de tu entorno, te estás dejando manejar por él. Y eso me pasó a mí. Y yo me río porque hay personas que dicen, está bueno, yo lo voy a hacer por internet. Está muy bueno el negocio. Yo voy a contactar gente en Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque no quiere decir, yo voy a hacerlo aquí en Venezuela porque se van a reír de mí. ¿Entiendes? Profesional, ¿quién? Qué bueno está este negocio para hacerlo por internet. ¿Entiendes por qué? Porque su amigo se va a reír si él entra. Pero está bueno para hacerlo en Estados Unidos, pero no está bueno para hacerlo a su alrededor porque le tiene miedo a decir, yo estoy en un negocio de mercadeo por red. Porque la gente no lo conoce. 40 millonarios al día se están haciendo este negocio en el mundo entero. en el mundo, no estoy hablando en Amway, estoy hablando en la industria del mercadeo por redes. Y la gente dice, ¿y eso funcionará? Yo no sé, familia, pero yo sí te puedo decir algo. En Panamá se han dado un montón de alianzas en este negocio. En Panamá se han dado alianzas con compañías como Servidores, como Sinfonet. Yo gano hoy de cada vez que una persona se conecte a internet, en la red. 5 puntos por cada persona. 100 personas son 500 puntos. ¿Tú te imaginas eso? O sea, eso está pasando. Café. ¿Tú te imaginas que la gente tome guayoyo y tú ganas dinero? La compañía de café más grande. Sí, seguro. ¿Algún corredor de seguro aquí? ¿Corredor? ¿Alguien que venda seguro? ¿No? Mi hermano. ¿Sabe quién reemplaza este sistema? A los corredores. A un solo corredor ahora. Y un seguro colectivo. Y ahora se distribuyen las comisiones ¿entre quién? Entre la red, que crea una estructura que la aseguradora mundial está usando para mover seguros a nivel de Panamá. Yo muevo más seguros que muchos corredores de seguro en Panamá. Yo no soy corredor ni vendo seguro. Yo gano más comisiones sobre seguro que muchas personas que se dedican tiempo completo a esto. Yo no soy corredor. Pero la mundial está usando el sistema de mercadeo por red para mover seguros. Y esas son realidades que tienes que visualizar y entender. La Pepsi-Cola. Hay personas que me dicen, eso no funciona. En Panamá, le digo, díselo a la Pepsi-Cola, hermano, porque ya puso un departamento de mercadeo, estudia este esquema. Y lo está usando, ya tiene más que perder que tu familia, no seas. Ajá, porque, de verdad, familia. O sea, es que me pone la carne de gallina. Personas que piensan, que saben, pero lo que están basando su decisión es en opinión, no en hechos. Y la persona que base su decisión en opiniones y no en hechos, de verdad que no van a tener opciones en la vida, nada más que seguir lo que otro ha hecho. Toma tu decisión en hechos, investiga, lee sobre el esquema de mercadeo, lee sobre la industria de mercadeo por redes. ¿Ves? Tenemos, por ejemplo, combustible, tenemos tarjetas de crédito. ¿Ves? Ahora mismo en Panamá hay personas usando una tarjeta de crédito, estoy ganando dinero. Ahora mismo en Panamá hay más de 50 personas comprando combustible en la red, yo gano dinero. Porque están comprando un código y se reparten comisiones. ¿Cómo te quedan los hermanos? ¿Entiendes? Yo voy para Hawái con mi esposa y después nos vamos para la casa de, para donde la familia de la esposa, de la, digo, la mamá de mi esposa. Vamos a estar hasta el 17 de marzo en Los Ángeles. Vamos a estar unos cuantos días en Hawái con nuestro hijo, con nuestro nieto. Yo no estoy preocupado llamando que, oye, ¿cómo va mi negocio? No, familia, yo no estoy con algunos empresarios que tienen negocios que están pensando que le están robando. No, familia, yo quizás haga alguna llamada o decir, aló, Juan, ¿te acuerdas del negocio que no te gusta? Mira, estoy en Hawái, Juan. No me digas que sigues trabajando. Aló, ja. ¿Me entiendes? A lo mejor hay alguna llamada, algunos socios míos y decirle, oye hermano, apúrate para que me acompañen en Hawái, que está rico aquí. Esas son las llamadas que voy a hacer. Me voy a hacer llamadas preguntando si mi inventario me lo están robando, si el empleado me está robando, si tengo que liquidar a alguien, si el camión se me volcó, si se me murió la vaca, lanza tu vaquita por el barranco, familia. ¿Me entiendes? O sea, hace 9 años tomé la decisión. Yo tomé la decisión para ser libre económicamente. O sea, yo sé. Yo tomé la decisión para ser libre económicamente, familia. Yo no tomé la decisión porque me gustaba el negocio. Yo no tomé la decisión porque no me gustaba la ingeniería. A mí me encanta la ingeniería, me encanta ser ingeniero, me encanta la construcción. Me encanta más hoy que lo hago cuando quiero. Porque quiero, cuando quiero y el día que quiero. Ahora me gusta más. ¿Me explico? Eso es ser libre económicamente, no es ganar mucho dinero, es tener tiempo y dinero y hacer lo que quieres cuando quieres, el día que quieres, y no ser dependiente del dinero. Pero si tú tienes que trabajar por dinero, no me digas cuánto dinero ganas. Tú eres esclavo del dinero. Dame, Juan, porque si no, no terminamos. Los dos factores que todas personas quieren tener es tiempo y dinero, ¿verdad, Juan? Ok, si todos tenemos la misma, la pizarra, ¿verdad? Si todos tenemos la misma 24 horas, entonces, por acá, ¿sabes que soy medio sanguíneo? Si todos tenemos la misma 24 horas, familia, dale, Juan. ¿Sí? ¿Por qué no tenemos los mismos resultados? Hay cuatro factores. Según los expertos, clasificando en cuanto a tiempo y dinero. ¿Cuáles son esos cuatro clasificaciones? Uno, ¿sí? Mucho tiempo sin dinero. ¿Quiénes están ahí? ¿Y quiénes van para ahí? Desempleados, ¿sí? Estudiantes. ¿Sabes quiénes van para allá? El 95-98% de las personas. ¿Quiénes? Los jubilados. Nadie va a ganar más dinero cuando deja de trabajar que cuando trabajaba. Punto y se acabó. Nadie va a ganar más dinero cuando deja de trabajar que cuando trabajaba. Así que si tú no te pones pila, probablemente caigas allá. ¿Ves? Ok, Juan, dispara para la próxima. Algunos están acá. Ganan mucho dinero, pero no tienen tiempo. Tienen las casas, los carros, las joyas, la esposa, las queridas. Digo, la esposa. ¿Entiendes? Mucho dinero sin tiempo, familia. ¿Qué es eso? Espérate, Juan. Suave, hermano. Tranquilo. ¿Cómo tú llamarías tener mucho dinero sin tiempo? ¿Tener calidad de vida o tener estilo de vida? Estilo de vida, familia. Porque tienes que cambiar un elemento para tener el otro. Para ser libre tienes que tener los dos. ¿Cómo vas a tener los dos si tienes que cambiar uno para tener el otro? No me digas cuánto ganas, familia. Dime si eres libre. Porque de eso que estamos y tú y yo vamos a hablar. ¿Cuántas opciones tú tienes de ser libre? Yo no tenía ninguna. Hace 9 años no tenía ninguna. O sea, honestamente no tenía ninguna. ¿Para qué iba a jugar con la única? El otro elemento donde la mayoría estamos, ¿verdad? Ni tiempo ni dinero. 40, 60 horas a la semana y no nos alcanza. ¿Alguien se identifica allí? ¿Alguien conoce a alguien que está allí? Ni tiempo ni dinero. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien se ve todos los días en la mañana con esa persona? En el espejo. ¿Me entiendes? ¿Otros dónde están? El 3% de la población tienen tiempo y dinero. ¿Por qué, familia? Porque buscan formas alternativas de lograr que el dinero trabaje por ellos. Buscan formas alternativas de poner un trabajo por un determinado tiempo y vivir del resultado por el resto de la vida, porque pueden vivir de ingresos pasivos. Ingresos pasivos es el dinero que sigue entrando por el trabajo que hiciste que no tienes que volver a hacer. Eso es ser libre, familia. Y eso es lo que vamos a hacer, y eso es lo que vamos a compartir, y eso es lo que tú estás desarrollando hoy. Dale la importancia, porque este vehículo económico son muy pocos los que te pueden llevar al resultado que este vehículo te está brindando, sobre todo porque tienes acceso al vehículo. Porque hay opciones de tener tiempo y dinero, hay opciones de personas que tienen una compañía grande como cervecería, como qué sé yo, que ya hay un sistema trabajando por ellos. Hay personas que invierten en bienes raíces y viven de la renta, pero ¿cuánto necesitas para hacerlo? Además del conocimiento, porque invertir no es invertir por invertir. ¿Ves? Pero aquí podemos desarrollar una actividad y vivir de regalías con el solo hecho de ayudar a personas, como dijo Yamín, a tener un negocio. Con el solo hecho de buscarte unas cuantas personas que quieran construir una red y tú ganas de regalías del volumen que mueve la red de la persona que tú ayudaste a construir. Esto es de ofrecer una oportunidad, no de aprovecharte una oportunidad. Esto es buscar personas que quieran construir una alternativa y ayudarlos a llegar a su objetivo para que tú llegues a lo tuyo. Esto es ganar, ganar. Sí, Juan, si todas las personas tienen las mismas 24 horas, ¿sí? ¿Por qué no tienen los mismos resultados? ¿Por qué no los tienen, familia? Vamos a la siguiente lámina. Es muy sencillo, ¿sí? Aunque todas las personas quieren tiempo y dinero, usan vehículos que les permiten sobrevivir. Empleados, profesionales, independientes, cambian tiempo por dinero. ¿Ves? Yo estaba en el círculo donde yo trabajaba, ganaba. El día que no trabajaba, no ganaba. ¿Ves? Todo dependía de nosotros. Entonces, obviamente, no podía lograr libertad económica con ese vehículo que yo tenía, ¿sí? Así que hay otras opciones, son inversiones y obviamente negocios. ¿Qué tipo de negocios te dan libertad? No todos los negocios te dan libertad. Hay que leer un libro que se llama El mito del emprendedor. La mayoría de los negocios, familia, después que tú pagas a tus empleados, después que tú pagas los costos operativos de tu empresa, cuando te das cuenta hay empleados que ganan más que tú y tú eres el dueño. Yo sé que a ti no te pasa, pero a mi esposa le pasaba en el negocio tradicional. Muchas veces después que pagaba planilla, costos operativos, luz, teléfono, renta, cuando veía el cheque, dice, oye, fulano ganó más que yo, man. Era mi amor. ¿Sí? Entonces, familia, ¿dónde estamos y a dónde queremos ir? ¿Sí, Juan? Aprieta ahí, dispara de nuevo. ¿Qué tenemos, familia? El problema es que la mayoría la apostamos a la misma forma de ingresos, donde hay mucho movimiento y poco avance. Mírate hace 5 años atrás, ¿dónde estaba? Mírate 5 años adelante haciendo lo mismo que estás haciendo hoy, ¿dónde vas a estar? Quizás hay mucho movimiento y poco que avance, porque no te puedes potencializar como individuo, como persona o como profesional. Carlos Yamín Jurado, entramos hace 9 años, hoy nuestro negocio anda alrededor de 16 países, alrededor de un montón de empresarios en el mundo. ¿Por qué? Porque nos potencializamos como individuo y como personas. Así que, familia, ¿tú has visto esos ratones que giran en una rueda, dando vueltas? ¿Cómo se llaman? ¿Hamsters? Pues lógicamente así estamos muchos de nosotros. Que estamos girando y no sabemos por qué giramos. Que nos levantamos en la mañana, nos cepillamos los dientes y vamos a trabajar y ya no sabemos por qué trabajamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es bajar los sueños, ¿sí?, al nivel de los ingresos. Eso es lo que estamos haciendo. Tenemos lo que podemos con lo que ganamos, no lo que queremos. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ves? Es más fácil bajar tu sueño al nivel de tus ingresos, porque eso se llama conformista, ¿sí?, que buscar un vehículo que te permita alcanzar tus objetivos. Pero los sueños no son los sueños materiales los que te van a llevar a hacer este negocio. Los sueños que te van a llevar a hacer este negocio es los sueños de dolor. lo que te duele lo suficiente para tomar la decisión que hoy no quieres tomar, porque necesitas algo que te mueva a hacer lo que tengas que hacer, algo que verdaderamente te moleste lo suficiente para tomar una decisión de calidad. Hace 9 años, Carlos y a mí Jurado entramos al negocio. Yo entré al negocio no en función de ver cómo iba para Hawái. Eso, de verdad, que yo no entré por ese objetivo, porque ni Hawái ni conocía. Para mí la playa al lado estaba más buena que el diablo. Punto. ¿Me entiendes? O sea, el peor enemigo de estar mejor es estar bien. Ah, que ese carro, esa Toyotona, eso, que esos Land Rover que tenemos, eso no me mueve a mí hacer este negocio. Claro, ahora lo tiene, lo disfruta, pero no me mueve a mí. Me movió tener tiempo con mis hijos. Me movió tener tiempo con mi esposa. Me movió a pensar en cosas importantes que antes no podía pensar, y hoy estoy siendo parte de soluciones, de personas que podemos ayudar. Eso me mueve ahora, porque la mayoría de nosotros que estamos pensando en las cosas urgentes, no es lo importante. Pero la mayoría de nosotros estamos pensando en cómo pago la luz, el teléfono, la casa, y estamos pensando meramente en cómo gano dinero. Y mientras tú estés pensando en cómo ganas dinero, vas a ser esclavo del dinero. Pon a pensar hoy qué quieres hacer. Compartir tiempo con tus padres antes que se mueran. Compartir tiempo con tus hijos antes que crezcan y se te vayan de tu casa. Compartir tiempo con tu esposa para que no vaya a haber un divorcio, por no va a haber comunicación. Yo no sé qué te molesta lo suficiente para hacer este negocio. Quizá es no tener que ver la cara a tu jefe. Yo no sé. ¿Me entiendes? Pero si el jefe te está molestando, pon la foto de tu jefe. Míralo y dice, por ese condenado voy a hacer este negocio hoy. ¿Me entiendes? Pero busca algo que te mueva. Pero deja lo urgente y empieza a pensar en lo importante. Es como la metáfora de las manos de Dios. ¿Sí la han oído, verdad? ¿Dónde están las manos de Dios? Estas personas que se preguntan, ¿dónde están las manos de Dios? ¿Sabes por qué? Porque veía niños en la calle cubriendo su cuerpo con periódico. Porque veía niñas jovencitas pintarse la boca y seguirse el vestido para vender su cuerpo. Porque veía ancianos olvidados deambulando por la calle, reclamando una mirada de caricia. Y obviamente se preguntaba, ¿dónde están las manos de Dios? Porque está tan embebido en su actividad tradicional, en su ingreso lineal, que está metiendo 14 horas al día y no puede ver a su padre que anda deambulando por la calle. Entonces nos preguntamos, ¿dónde están las manos de Dios? Porque estamos demasiado enfocados en lo urgente y no en lo importante, que es tener tiempo con tus hijos. Y él se preguntaba cuando veía niños jóvenes, brillantes, convertirse en harapos sin rumbo por la droga y el alcohol, ¿dónde están tus manos, Señor? Y un día desesperado y frustrado y agobiado se pregunta, ¿dónde están tus manos, Señor? Para luchar por la justicia, dar una caricia, un consuelo al abandonado, rescatar a la juventud de las drogas, dar amor y ternura a los olvidados. Y después recibe una reflexión y un reto como lo recibí yo cuando leí esa metáfora que me cayó a mí, porque lo necesitaba, familia. Porque ese día acepté el reto de la reflexión que él escuchó, porque fue la siguiente. ¿No te has dado cuenta que tú eres mis manos? Atrévete a usarlas para lo que fueron hechas, para dar amor y alcanzar las estrellas. El día que yo leí esa metáfora entendí que yo era la mano de Dios, que tú eres la mano de Dios. Pero tenemos que definir qué estamos haciendo y qué vamos a hacer con ella. O vive lo urgente o vive lo importante. Lo importante te va a llevar a tomar decisiones. Lo importante te va a llevar a cambiar resultados. Lo importante te va a alejar a lo tradicional y te va a poner a hacer algo diferente para tener y aprovechar y vivir y disfrutar de las cosas importantes en tu vida. Cosa importante como desarrollarte como individuo, cosa importante darte valor a ti como persona, cosa importante es evolucionar y saber lo que eres por lo que eres y probarte a ti mismo frente a la adversidad. Nadie aprende, familia, cuando todo va bien. La gente aprende bajo el fracaso, es donde se educa mejor. Pero tenemos miedo al fracaso porque creemos que es un resultado, y el fracaso solamente es un evento, no es un resultado. Así que, don Juan, dale para adelante, Juan. Ingreso lineal. Ingreso pasivo. El ingreso lineal cambia tiempo por dinero. Si la actividad se interrumpe, se interrumpe el ingreso. Constante incertidumbre, dependencia, un trabajo. Se puede tener tiempo o dinero, pero no los dos. ¿Quiénes quieren seguir ahí? Yo no quería seguir ahí, familia. Ingreso pasivo, no se requiere inversión de tiempo para recibirlo. No depende de su actividad diaria. Tranquilidad económica, alta calidad de vida, se construye una vez y se disfruta por siempre. Señores, la gente dice, esto es difícil, esto es muy difícil. No, familia, no es difícil hacer el negocio. Es reorganizar tu tiempo. Es definir prioridades. No dejes lo que estás haciendo, no tires la vaca hasta que no estés generando suficiente ingreso en este negocio para que seas libre económicamente. ¿Sí? Lo que quiero decirte con esto, familia, es que tú tienes una oportunidad, tú tienes una alternativa, tú tienes una opción. No tires lo que tienes hasta que esto te empiece a producir. Yo dejé mi actividad que me ponía mi arroz y mis frijoles en mi mesa hasta que el negocio empezó a producir más dinero. Pero yo hice los sacrificios, yo reestructuré mi vida, yo cambié hábitos que me encantaban desarrollar y hacer para hacer este negocio. En las noches sacrificaba, anoche sacrifiqué tiempo con mis hijos para hacer este negocio. Sacrifiqué fines de semana, un año y medio, sacrifiqué cosas como jugar tenis, hoy juego tenis en Hawái. El año pasado nos ganamos, yo me gané el torneo de Hawái de tenis, el primer latino que se lo gana. Valió la pena haber dejado de jugar tenis, hoy juego tenis en todo el mundo, familia. ¿Sabes por qué, familia? Porque yo pagué un precio, porque durante un año y medio hice con mi raqueta y la colgué en un lugar y no jugué. Y algunos te dirán, ay, qué cosa más chiquita, ¿me entiendes? Pero yo te voy a decir la realidad, familia. Para mí era un reto, porque el hábito malo es como la cama buena, fácil de entrar y difícil de salir. Difícil no, esto es difícil. 40, 50 años de trabajo, 8 horas al día, hermano, esto es difícil. y mirar para atrás y saber que no has creado nada. Señores, esto es fácil, 2 a 5 años y ser libre por económicamente por el resto de tu vida. Piensa qué quieres, 2 a 5 años o 40 a 50. Tú decides qué es más fácil o qué es más difícil. Pero la realidad, familia, es que tú puedes lograr aquí el ingreso pasivo, ¿sí? Algunos vamos a estar en esa carrera a la rata. Trabajo, gano, ¿sí? Gasto, trabajo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántos años más vas a estar en esa carrera? ¿Hay forma de salir? Dale, Juan, porque ya terminamos, ya me pasé como siempre. ¿Sí? El anterior ciclo se repite quincena tras quincena, mes tras mes, año tras año, tras la edad de retiro en el que se recibe mucho menos dinero que antes. ¿Qué problema? Yo no sé si aquí pasa lo que pasa en Panamá. Después de 40, 50 años de bueno y leal servicio, la inmensa mayoría de los panameños tienen el inmenso privilegio de ir peor. Pero aquí no pasa, ¿verdad? Así que, Juan, dale. No importa cuánto dinero ganas, si tu ingreso depende de tu actividad diaria, estás metido en el ciclo de las ratas. Se me acabó el tiempo. Gracias, mi hermano. Ya me dijo. Pero no importa, familia, ya vamos a terminar, ¿verdad, Juan? Fíjate. Juan, te volaste la otra. Fíjate. No importa cuánto dinero se gana, si tu ingreso depende de tu actividad diaria, estás metido en el ciclo de las ratas. Y no de rata, rata, así que ratón, ¿no? En la rata que estás dándole vuelta y estás, obviamente, siguiendo, ¿qué? Un patrón. Un patrón que no va a cambiar. No importa que cambies la forma de trabajar, no importa que cambies de empleo. Estás trabajando por dinero. Ese es el patrón que yo estoy hablando. El trabajo por dinero. Trabajo por dinero. Trabajo por dinero. Si no trabajo, no gano. Entonces, ¿qué? ¿Quién te domina? ¿Quién te controla? A mí me dicen, cuando yo entré al negocio, el materialista. El materialista que tiene que trabajar 10, 14, 15 horas al día por dinero. Ese es materialista. Yo entré aquí para no ser materialista. Yo entré aquí para poderme levantar sin pensar en el dinero. Yo entré aquí para poder hacer lo que quiero cuando quiero. El día que quiero y no hacer lo que no quiero. Ese es el libre. Es porque hay personas que dicen, ¿qué materialista? Que nada más es ganar dinero. Y que los carros, no, los carros, ni las joyas, ni los viajes, ni los apartamentos en la playa, eso no me movía, man. Lo que sí me movió es compartir tiempo con ella, eso sí. Lo que sí me movió es tener tiempo con mis hijos y con mi nieto. Eso sí me movió, familia. Porque eso es algo que yo no iba a recuperar nunca. Eso es algo que yo no iba a recibir. Esos 20 años que gasté trabajando por dinero, devuélvemelos para tener tiempo con mis hijos. Eso no me lo iban a dar a nadie, fama. Y eso fue lo que me movió a hacer este negocio. Lo demás viene en camino. Cuando tú luchas por tu sueño de dolor, los sueños de placer vienen atrás. Ese viaje a Hawái, esos carros, eso viene atrás porque no estás pensando en ello. Porque tú estás pensando y luchando lo que te muere y lo que te hace salir de la comodidad para ponerte en la incomodidad. Por un rato, para tener la comodidad de disfrutar por el resto de tu vida. Así que familia, aquí están las opciones de cómo salir de los sistemas tradicionales. Inversión en el sector financiero, derecho de autor, ingreso fortuito. Ahí es donde le están apostando el 90% de la población. Ingreso fortuito. ¿Cuándo me da la lotería? Es que la lotería me va a caer. Es que la suegra con billete me da una herencia. ¿Entiendes? Te lo juro. Yo tengo un amigo en Chiriquí, se casó. El día que se casó me dijo, estoy hecho. Mi suegra tiene esto. O sea, sabía más de la suegra que la novia. Sí, te lo juro. No, no es mentira. Hace 2 años mi amigo se murió. Y la suegra está en pie. O sea, ¡ah! Nunca vio la herencia, familia. Ingreso fortuito. Yo no sé hasta cuándo tú le vas a estar apostando el ingreso fortuito, pero yo te reto a que tome tu decisión de cambiar y que tú controles. Que mañana tú sepas, después de ese seminario voy a hacer este negocio de verdad, porque en mis manos está la opción de cambio en los próximos 5 años. Ya basta de jugar, basta de estar haciendo cosas que yo quiero hacer y voy a hacer lo que tengo que hacer. Punto y se acabó. Fórmate como empresario, invierte en tu negocio, métete en el sistema de verdad, consigue ese café para que te renueves y tengas la información y hables como empresario de mercadeo por red. Hables como un empresario, no estés inventando, es que yo soy profesional. Hermano, yo tuve que entender que comencé en cero y que tengo la humildad de saber que tengo que aplicar tecnología del obvio. ¿Sabes la tecnología del obvio? Busca al mejor, iguala al mejor y supera al mejor, sé un buen copión. Eso es lo que yo he hecho, es copiar otros que han llegado para tener la capacidad de también llegar y superar. Yo tengo que ser buen copión, yo no tengo que ser la persona que dice que yo sé y voy a hacerlo de esta forma. No, es que hay personas que me dicen que soy creativo. Le digo, no, tú no eres creativo, tú eres un vago, hermano. Porque lo que quieres es buscar la manera fácil, no la correcta. Fácil no se llega, familia. Haciendo lo correcto es que se llega. ¿Entiendes? Queremos resultados, no estamos dispuestos a pagar precios. Eso no funciona. Eso no funciona. Así que la opción que tenemos, obviamente, ¿qué posibilidad tiene desarrollar? Considerando que el capital no es una limitante. Que el riesgo no existe porque si te va mal, entraste, tienes un inventario y no lo moviste, tienen que pagar empleados. Ustedes tuvieron que pagar los que no movieron el inventario que tienen ahí en Macaracuay y los empleados que tienen allá. El inventario al cual tuvieron acceso, ¿tuvieron que pagar y mantener ese inventario? No, ¿verdad? Por eso que no están haciendo el negocio. Porque no tienen riesgo. ¿Me explico? Porque no tenemos riesgo, por eso no hacemos el negocio. Porque obviamente si ganamos bien y si no ganamos, qué bien, porque no me hacía falta. Como el monito que está tratando de agarrar un cambur, ¿verdad? Y salta y salta 4 horas tratando de agarrar el bendito cambur y no lo agarraba hasta que después de 4 horas se queda bien y dice, a las ganas que tenía comer cambur, ¿verdad? Habilidades, familia. La vamos desarrollando en el camino. La acción cura el miedo, desarrolla habilidad. La primera vez que vi el negocio, ¿y cómo yo voy a hablar como ese tipo? ¿Cuándo? Sencillo, empieza a ganar dinero, entre más dinero gana, más rápido habla. Mentira. Pero sí, entre más tú haces lo que estás haciendo, más habilidad desarrollas, punto y se acabó. O sea, tienes que cometer errores, claro, y somos seres humanos, pero tienes que ser repetitivo en los errores para que te vayas, ¿qué? Perfeccionando. Eso es la habilidad, va a desarrollar la perfección a mí, lo que sea. Lo importante, familia, es que la habilidad se desarrolla. El tiempo para mí fue lo más importante porque es flexible. Ahora tengo que ser consciente de que depende del trabajo que yo haga, los resultados que tenga. Ya está claro. A mayor esfuerzo, mejor resultado. Así que como yo trabajaba 14, 15 horas al día en lo tradicional, yo tenía que sacrificar sueño, tenía que sacrificar tiempo con mi familia. Pero yo sabía que era temporal, por eso le metí ganas a esto. Yo estaba en mi carrera, hacer este negocio o no hacerlo en serio. Pero me llegó esto, y es una reflexión de un padre a hijo. Si me ayudas, mi amigo, con la número 4, si no me equivoco. Y es gracias a ti, porque gracias a mis hijos, hoy, Carlos Jurado es libre. Gracias a mi esposa, Carlos Jurado es libre. Gracias a mis padres, Carlos Jurado es libre. Porque ellos me ayudaron a hacer este negocio y a darme el valor de tomar una decisión. Cuando un profesional involucra una actividad por tantos años y tan marcado con lo que hacía, está dispuesto a entrar en algo desconocido. Y esta reflexión dice lo siguiente, y guárdatela tú en el corazón tuyo si tienes hijos. No sé en qué momento el tiempo pasó, ni a qué hora mi hijo creció. Solo sé que es todo un hombre y que en su vida ya no estoy yo. Era muy joven cuando mi hijo nació. Recuerdo el día que llegó, pero el trabajo el día me ocupaba y no me daba cuenta que el tiempo pasaba. No estuve presente cuando cambió sus dientes. Solo me ocupé de pagar las cuentas. Pedía que lo consolara cuando su carro no caminaba, pero yo estaba ocupado y no podía estar con él. Ya no hay juego que arbitrar, tampoco hay llanto que consolar. No hay historias que escuchar, ni peleas que arreglar, ni rodillas que remendar. Ya no hay trabajo, ya estoy jubilado. Ya no tengo que hacer, me siento desolado. Ahora soy yo quien quiere estar a su lado, pero es con mi hijo el que vive ocupado. Un distante abismo nos separa, poco nos vemos, los años han volado. Mi hijo se ha marchado y una dolorosa ausencia me ha dejado. No sé en qué momento el tiempo pasó, ni a qué hora mi hijo creció. Ojalá pudiera volver a nacer para estar a su lado y verlo crecer. Mi decisión, familia, fue portar con esa familia, con esos padres que ya son mayores, y poder compartir con ellos y poder estar con ellos y no preguntar el día de mañana. Yo quiero ese tiempo para compartir con ellos en el proceso de crecimiento donde yo no estuve. Tú tienes la oportunidad, decide lo que tú quieres, pero decide hacerlo. Deja de desear y comienza a decidir. Y nos vemos en la segunda parte para explicarles cómo irnos a Esmeralda en 20 meses. ¡Chao!